Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Las ovejas responden a la voz del que es su pastor. Esto es debido a que el pastor las llama por su nombre. ¿Cómo no van a entender si las llama por su nombre? Se predica un mensaje en la plataforma y sientes que te están hablando prácticamente a ti. ¿Te ha pasado o no? Todo eso que predicó, hermano, es mi vida. Es que Dios te conoce, eres su oveja y te llama por tu nombre. Y escuchas que es su voz y tienes que seguirle, y tienes que seguirle, y tienes que seguirle, y tienes que seguirle. Un ser humano puede buscar a Dios. No existe un hombre que tenga la capacidad, ni la condición, ni su fuerza, ni la capacidad mental, ni física, ni emocional, ni mucho menos espiritual, que pueda decir: yo me acerco a Dios. El hombre no puede buscar a Dios, porque el hombre está muerto en sus delitos y en su pecado, dice la Escritura, dice la Escritura, dice la Escritura, dice la Escritura. Ahí en la cruz se desató esta guerra enorme contra los potestades y los principados y las huestes de maldad, siendo el comandante Satanás mismo. Pero el Señor respondió y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Satanás contrarrestaba, mandando sus tanques de guerra contra el Señor en la cruz. Y el Señor Jesucristo dio el golpe final: consumado es. Venció el Señor en la cruz. Ahí se desató esta guerra espantosa, mis hermanos. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. ¡Aleluya! Somos libres, somos libres, somos libres, somos libres.